tu amor. Le pedí a mi corazón que no sufra más y que la olvidara. Si me engañaba con otro amor, con otro amor. Lejos quisiera estar de ti, estar en otros brazos. Basta de mentiras, vete de mi vida y ya no vuelvas más. Stop.